aportes extraordinarios. Ahora estamos funcionando con socios protectores que están haciendo aportes extraordinarios para poder tirar un poquito más y ver si encontramos una solución. Pero, bueno, al no concretarse los contratos y al caer las becas, quedamos en un vacío total. Es imposible que nosotros podamos asumir esto. Cuando se creó el hogar hace 20 años, tenía dos patas, los puntales, que eran el servicio social del hospital, que se comprometía a hacer todo el tema de admisión, seguimiento de las personas que venían acá, que siempre lo ha cumplido, y el Estado provincial, que a través de del área social se comprometía a cubrir los gastos en aquel momento de alquiler y de remuneración a los coordinadores, que siempre pusieron una altísima cuota de voluntariado. Eso hay que reconocerlo. A partir de cuatro años, más o menos con este gobierno, se transformó el convenio que se renovaba anualmente en un aporte no reintegrable. Nosotros no nos dimos cuenta de que eso podía significar un peligro para el funcionamiento del hogar. El aporte no reintegrable, el convenio lo daban en dos cuotas, 6 meses, 6 meses. El aporte no reintegrable lo daban todo de un saque. Bueno, así que nosotros seguimos funcionando. Recién caímos en la cuenta de lo que significaba ese cambio cuando el año pasado, en marzo del, cuando cayó rendimos ese aporte, que no era convenio, ahí nos dimos cuenta que no era convenio, que era un aporte. Bueno, dijeron que el Estado tenía muchos organismos a los cuales subsidiar y que en lugar de los 400 y pico, 50.000 o 60.000 que nos daban, iban a darnos 150. Bueno, dijimos, cuando gastemos esos 150, los rendimos y pedimos más, y seguimos tirando. Bueno, ya los hemos rendido, los compensaron con 4 becas, que tampoco cubrían el importe ni lejos lo que necesitábamos. Alcanzamos a funcionar medio año con eso. Bueno, con la expectativa de que contrataran al equipo coordinador, seguimos hasta ahora, pero no tenemos respuesta, así que bueno, el 31 nos han dicho que hasta el 31 es el tiempo en que pasan las becas a contrato, y no hemos tenido respuesta, no porque no hayamos acudido, sino porque no hemos tenido respuesta. ¿Cuánto más pueden esperar? Bueno, ahora tenemos una expectativa, el jueves una reunión en salud, y bueno, estamos viendo, el lunes enviamos notas al gobernador, al Ministerio no sé si vos lo habías explicado eso ya, Rubén, pero bueno, a los ministerios que están involucrados, que son el de salud y el de la social, al vicegobernador, porque también estuvimos haciendo gestiones en la legislatura. Hace tiempo que tratamos de que se salga una ley que haga un reconocimiento de este servicio como un servicio público, gratuito, de gestión social. Y que de esa forma, automáticamente se reconozca a los trabajadores como unos servidores públicos, a los que trabajan acá. Ese trámite también estuvimos en la legislatura empujándolo, pero bueno, sin respuesta hasta ahora, por eso ya cuando el 31 dijimos, si no hay otra respuesta, el hogar deja de prestar servicios, por lo menos se suspende hasta que haya una respuesta. En este contexto de precariedad, por otro lado, hace muy pocos meses se inauguró esta nueva casa. Sí. Ese fue un gran logro que creíamos que iba a asegurar la continuidad de por vida del servicio, apoyados en esos dos puntales que sobre los cuales se gestó este proyecto. ¿Les duele que hoy se cierre esto cumpliendo el rol social que cumple, que la verdad es importantísimo? Por supuesto, es un dolor inmenso, una frustración. Nosotros digamos, generamos esto con el servicio social, con una red que se había formado de toda la gente que trabaja desde las organizaciones y desde el Estado en este campo, y fue un proyecto realmente muy participativo, muy sentido, muy necesario, que bueno, se llegó a tener el edificio, se llegó a todo lo que tenemos, porque realmente es un servicio reconocido como imprescindible. ¿Tienen esperanza de que se pueda revertir esta situación? La esperanza nunca se pierde. ¿Cuánto recaudan promedio de socios y de donaciones? No te sé decir. En este momento estamos haciendo una recaudación extraordinaria porque tenemos socios protectores, pero yo no llevo la parte de contable, yo soy la secretaria. Bien, gracias. Muchas gracias. Conferencia en vivo de lo que ha ocurrido acá en el Hogar Sati, un abrazo simbólico. Estoy acá, me meto en lo que es las instalaciones, que están buenísimas, las instalaciones son flamantes, muy nuevas. Pero bueno, con esta situación que hace un ratito lo charlábamos con Estela Maris, y esta conferencia que viene con quienes están acá y también con muchos carteles que dicen no al cierre del hogar y que de esa forma está expresándose el dolor que significa esto, ¿no? La caída de las becas, la caída del financiamiento y las preguntas que nos hacíamos hace un ratito en el estudio, que lo hacemos también acá desde móvil más que nunca mirando, ¿no? Semejante inversión, todo lo que aquí hay, que no se le dé el marco concreto de sostenibilidad, uno igual tiene la esperanza intacta de que se revierta esto, ¿no? De que quienes están en condiciones de tomar decisiones sepan decidir por el lado de la continuidad, de un convenio concreto, de mantenimiento, de fortalecimiento de este lugar, teniendo en cuenta la utilidad y lo que aquí realmente ocurre. Así que eso es lo que acá ha ocurrido con esta conferencia de prensa, con muchas representantes de organizaciones. Todo esto será en imagen esta noche en el 31.1. Bueno, lo queríamos contar, vinimos hasta acá y de esa forma. El que está hablando ahora es el padre Luis, que también se vino hasta acá, a ver si es que hay algún tipo de novedad con respecto a la situación que nos vienen contando a partir de los distintos lugares. Es con lo que firmo, con los acuerdos que se tomaron en su momento. Es decir, cuando el albergue se abre, es con la condición de que las instituciones que en ese momento estábamos preocupadas por el tema, que íbamos a responder a los compromisos que en ese momento firmamos. Y Desarrollo Social firmó también, el compromiso duró 6 meses, después se borraron. ¿Y cuál es el problema? Que un lugar como un albergue, donde tiene historias muy densas, y donde tiene personas que vienen de distintos puntos de la geografía argentina, o personas que vienen con muchas problemáticas, tú necesitas personal adecuado y con un perfil idóneo para acompañar precisamente a estas personas. Eso nos ha dado. Últimamente estuvimos trabajando a pulmón, y además trabajando con personal del mismo albergue, es decir, con personas que estaban residiendo en el albergue, pero no se puede trabajar así. Bien, ahí lo que escuchan es un poco lo que ya en Radio Encuentro hemos escuchado, en este caso dando declaraciones para otros medios, sobre la situación que también le toca en este caso vivir al albergue, que es lo que están en esa forma hablando. A ver. Yo soy un usuario. Buenos días, me llamo Norberto Gutiérrez. Yo soy un usuario. Yo vengo de Sierra Grande. Tengo 2 ACV, me estoy atendiendo en el hospital. Y acá tenemos una casa lejos de casa. A ver, tenemos baño limpio. No hay químicos de ningún tipo sobre la lavandina para limpiar y todo. Todo fruto de la colaboración de la gente. La comisión nos ayuda, los coordinadores nos miman porque realmente nos cuidan las 24 horas del día. No nos falta nada. El servicio social del hospital nos acompaña en todo lo que necesitamos. Inclusive turnos y cosas. A veces llamamos de otra ciudad para poder venir. Es decir, lo conoce más la gente del interior que la gente de la capital, porque en una de esas la gente de la capital va a la casa. Nosotros venimos, yo vengo de Sierra. Te imaginas, son 500 pesos para venir, 500 pesos para volver, es plata. A la larga se hacen montar. Súmale la medicación, súmale todo. El hospital nos mima. Y acá nos atienden como si fuera nuestra casa. Tenemos televisión, una radio, comemos comida digna, podemos higienizarnos. Entonces lo único que tenemos que estar preocupados por curarnos. Nos acompañan. Por ejemplo, yo vengo de Sierra, ella viene de Bariloche. La otra señora viene de Conesa. Y hay gente del interior que por cuestiones reales, que no tenemos ciertos especialistas, tenemos que venir a Vierna. Acá nos atienden perfecto y tenemos la contención. Y después los coordinadores que se desviven por dar una mano. Yo conozco esto gracias al padre Luis, porque en la desesperación de llegar y no saber, no recurría al servicio social, porque digo, ¿y ahora qué hago? Tenía turno por el día 3 del año pasado. y el año pasado me acompañaron durante los dos ACV que tuve, me acompañaron. Este año hay una posibilidad de una operatoria, entonces sigo haciendo los estudios, todo para estar en condiciones de poder operarme. Y la gente nos mima, fíjate, es un lugar limpio, tratamos de ayudar un poquito, conservar la higiene, entre nosotros colaboramos y tenemos una cocinera que es Isabel al mediodía, Adrián, todos los coordinadores, todos hacen un poquitito y no están mirando para arriba. No es la cama, la casa sur que tiene camas cuchetas. Yo con una CV no puedo subir en la cama cucheta. Si me caigo me rompo la cabeza, ¿entendés? Aparte eso está para otra cosa, tiene otra realidad. Aquí eso está para dar curso de peluquería, corte y confección. Acá es solo para que nos curemos y estemos tranquilos. Es más, ha venido gente con parientes terminales y vino la gente del servicio social del hospital acá, les dio contención y todo. Gente que se le ha muerto hijos por leucemia, temas grosísimos que vienen del interior. Yo le pido al que pueda dar una mano, que dé una mano, porque la casa Sati lo necesita. Acá no hay gente de la calle, acá no hay drogadictos, no hay hippies, acá no hay nada raro. Esta gente que se desvive por ayudarnos y todos los que venimos acá venimos por cuestiones de salud. Es decir, todo entra a partir del servicio social del hospital. Y después tenemos la gente de Génesis, la tanto se acerca, ve a ver qué pasa, si necesitamos algo, nos traen las cosas de limpieza. Lo único que tenés para decir es gracias a esto y te, me imagino estar... Pero inmensamente... Estoy preocupado. Sí. Estoy preocupado porque, como yo tengo la posibilidad, hay otra gente que va a venir y va a encontrar cerrada. Viene gente de Bacheta, de Jacobasi, de los Meneucos, viene de todas las... Imagina, ya viene de Bariloche, de la otra punta de la provincia. Yo vengo de la punta contraria. Es decir, yo de Sierra Grande tengo para acá, no hay manera, ¿entendés? Y la gente del hospital se debió por darle una mano. Se preocupa más por ayudarnos. Más esto hace que vivamos en la enfermedad con un poquito más de aire, ¿entendés? Lo que necesitamos nada más es que si por favor el gobernador pudiera darle una mano a la a Génesis para que esto se mantenga abierto. Es decir, la Casa Leña Sur nació hace muchos años, pero es para otra cosa. Tiene otra utilidad. Y acá el que puede colaborar, colabora con algo, ¿entendés? Y vos ves toda la contención que tenemos. Habrás visto hasta una huerta, tenemos, las cosas salen de la huerta y vienen directamente a la olla. Una cosa espectacular. Entonces nos colabora, el hogar está con nosotros. Es la tercera vez que vengo yo. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a ustedes.